fue firmado el protocolo sobre la colaboración en la salud pública entre los gobiernos de la República Popular Democrática de Corea y la República de Congo en Pyongyang el día 24. Asistieron a la ceremonia de su firma el ministro de Salud Pública Kang Ha-guk y otros cuadros del sector por parte coreana. Y por la otra, los miembros de la delegación del gobierno de Congo con la ministra de Salud Pública y Población, Jacqueline Ridia Mikolo, a la cabeza. Por otra parte, este día hubo conversaciones entre Kang Ha-guk y Jacqueline Ridia Mikolo en Pyongyang. En la ocasión se debatieron los asuntos de fortalecer y estrechar los lazos de colaboración entre los dos países en su dominio.